Muy buenas tardes, nos encontramos en el Museo Municipal, no se nos ocurre mejor sitio para iniciar estas Navidades que ya huele a Nochebuena, ya huele a pavo y huele a esos manjares y esa gastronomía que nos acompaña en estas fechas. Y en esta ocasión, como digo, nos encontramos en el Museo Municipal para inaugurar una exposición que podríamos darle muchos calificativos, entrañable, nos admira, nos gusta, nos complace, creo que es para todos los públicos y es nada más y nada menos que una colección particular de Nieves Arjona y de Pablo, que nos acompaña aquí en este rincón de los que vamos a hablar, de Playmobil. Bueno, pues qué decir de los Playmobil, los primeros creo que tienen más de 140 años, fue una creación alemana. Y creo que todo el mundo tendría que contar alguna anécdota en torno a los Playmobil, todos la hemos vivido directamente, indirectamente, alguien ha tenido alguna colección de Playmobil, pero esta que hoy nos acompaña es realmente excepcional. Esta colección pues nos permite viajar al pasado, aquí mismo tenemos una vitrina llena de cosas de Egipto. He visto por ahí también naves espaciales, hay indios, hay animales, hay vaqueros, en fin, podemos hacer un viaje al pasado, al futuro y al presente. Dar las gracias a Nieves Arjona y a su familia por haber querido contribuir con su colección para que los demás podamos disfrutarla. La exposición va a estar abierta hasta finales de enero y bueno, el museo está en un sitio bien emplazado y cualquiera que pase por estas fiestas dando un paseíto puede entrar y apreciar el museo, que ya merece la pena, con este ahora mismo tenemos aquí delante este magnífico mural de Josep Tello que se inauguró hace unos días y por supuesto, pues bueno, ver la exposición. La colección que es de Nieve o de Pablo, ¿de quién es Pablo? Yo. ¿Tuya, no? Pues entonces vamos a rectificar, es de Pablo. Así es que muchísimas gracias. Le pasamos la palabra a Ventura, que actúa de comisario de la exposición, que nos explique un poquito cómo ha sido la colocación y alguna cosa que él quiera comentar. Muchísimas gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Reiterar nuestro agradecimiento a Pablo por habernos dejado su colección durante estos días y a Nieves, por supuesto, que ha actuado de auténtica comisaria de la exposición y también pues hemos colaborado en un montaje que se pasa muy bien montando este tipo de exposiciones. Hemos puesto bajo el cartel de la exposición, hemos repetido el artículo de Arturo Pérez Reverte, que está también expuesto en la pequeña exposición que hay en la biblioteca municipal, que viene a ser hermana de esta exposición, porque también está dedicada al coleccionismo de juguetes, un artículo que lleva por título Coleccionando Felicidad. Y realmente podemos decir que es un gran exponente de este título, ¿no? Felicidad porque con su contenido pues Pablo juega y todos jugamos cuando tenemos ocasión con nuestros niños, ¿no? Y felicidad porque cuando llega la hora del recuerdo pues se convierte en colección. Y es felicidad para uno por esos recuerdos que tiene y es felicidad, como en este caso, que Pablo pues da una oportunidad para que todos nosotros mayores y todos los niños y niñas pues puedan disfrutar de esta colección, ¿no? Pues simplemente esto, reiterar nuestro agradecimiento a Pablo, a Nieve, por esta exposición que podremos disfrutar. Y sencillamente recordar que un museo no es un espacio para cosas olvidadas ni cosas muertas, sino todo lo contrario. Un museo es un espacio de vida. En las vitrinas hay cosas que fueron vida en su momento y que ahora pues son recuerdo. Y en esta exposición pues hay cosas que todavía están vivas y seguirán vivas. Y bueno, pues un día, pues tú cuando seas mayor, pues serán tus recuerdos. Y otros niños, pues, las disfrutarán. Nada. Bueno, Pablo. Buenas tardes. Hoy os presento mi colección de Playmobil. Una colección que he ido recopilando a lo largo de mis 7 años. En ella podréis ver a piratas, samuráis, indios, vaqueros o la era. También podemos visitar la luna con el cohete o darnos un paseo por el zoo. Una colección que tengo gracias a los Reyes Magos, a mi mamá, a mis abuelos y a mis tíos, y también a los amigos de mi mamá que me han regalado toda esta colección y la que me quedan en mi casa. Deciros que yo juego con ellos, pero mi madre me pega con pegamento todas las piezas y que cuando juego con ellos en mi cuarto, cuando termino de mi madre barre para ver si se me ha caído alguna pieza. Me gustaría que los niños de Archirona vengan a verla porque se van a divertir mucho viéndola. Gracias. Bueno, Pablo, te tenemos que preguntar, ¿contento de ir cuando se inaugura tu exposición? Sí. Oye, cuéntanos, si tú tuvieras que elegir alguno de alguno de los personajes que has expuesto, ¿con cuál te quedaría? ¿Cuál es tu personaje preferido? El Egipto. El Egipto, ¿no? Y supongo que los reyes este año te traerán más Playmobil, ¿o no? Sí. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por habernos contestado estas preguntas, ¿vale? Vale. Venga. ¡Un aplauso!